É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Mueve ese bumbum tam tam. Mueve ese bumbum tam tam tam. Mueve ese bumbum tam tam. Mueve ese bumbum tam tam tam. Mueve ese bumbum. Ese bumbum. Ese bumbum. Vai treme o bumbum tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Que no salgo en tu mente. Quieren apagarme y yo no tengo frente. Es flotivo verde que mexe con mí. Quien está presente, a novia está ali. Fica loucona y se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Mueve ese bumbum tam tam. Mueve ese bumbum tam tam tam. Mueve ese bumbum tam tam. Mueve ese bumbum.